pues las mejoras que hemos hecho durante todo el año. Y ahora mismo están, como tú, como bien sabéis, está ahora mismo hay una biblioteca con los niños. Entonces ahora mismo no podemos hacer ningún tipo de obra. En otro orden de cosas, Ubrique es uno de los 14 municipios gaditanos en los que la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha impulsado en los últimos meses las gestiones necesarias para realizar 16 actuaciones con cargo a la Inversión Territorial Integrada ITI de Cádiz. Estas inversiones ascienden a un valor total de 4,9 millones de euros y tienen como objetivo construir, adecuar, ampliar y modernizar infraestructuras de la Red de Centros Andaluces de Emprendimiento, o CADE. Según una nota de prensa remitida a este medio por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, estas actuaciones se llevarán a cabo durante los próximos 2 años y suponen una apuesta por el esfuerzo y el fortalecimiento de las infraestructuras para las personas emprendedoras y proyectos empresariales de Cádiz. En el caso de Ubrique, cuya redacción del proyecto técnico de las obras ya está licitada, el CADE se reubicaría en el edificio de la desaparecida Empiel, mientras que sus actuales dependencias serían utilizadas por el Club de Empleo y Andalucía Orienta. El espacio liberado por estos dos servicios se añadiría a la Casa de la Juventud como punto de encuentro de jóvenes. Cambiamos de asunto. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha hablado hoy sobre las últimas actividades del proyecto Ubrique en Verano que se van a celebrar en estos últimos días de julio y ha animado tanto a ubriqueños como a visitantes a participar en ellas. Ubrique en Verano es un programa de actividades organizado por la Asociación Camenae con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que incluye visitas guiadas, cuentacuentos o rutas urbanas y periurbanas y que se está desarrollando durante todo este mes de julio. Así, con respecto a las rutas urbanas y periurbanas, mañana jueves 22 se realizará un recorrido por la calzada romana y el Rano y el próximo jueves 29 una ruta por los distintos miradores de la localidad. El viernes 23 de julio se ha programado un paseo en kayak al atardecer en el Pantano de los Hurones. El 25 de julio se llevará a cabo la actividad de leyendas contadas en el yacimiento de Ocuri. Y el 30 de julio se hará la visita guiada y teatralizada del programa Conoce el San Antonio. Oímos a José Antonio Orellana. Teníamos un poco claro, ¿no?, que queríamos hacer durante el verano una actividad pionera en cuanto a lo que son actividades turísticas y culturales en el pueblo, ¿no? En este aspecto, pues por ejemplo, Ubrique en Verano era la apuesta que el Ayuntamiento y la Delegación de Turismo ha querido hacer con Camenae, ¿no? Un poco porque quizás cogía el compendio de 5 elementos de trabajo, igual que viene en el cartel, ¿no? Viene un elemento de trabajo de guía teatralizada, viene de ruta guiada, viene también de cuentacuentos, viene también de actividades deportivas como la del kayak, incluso pues actividades más culturales como las de Ocuri, ¿no? Entonces queríamos hacer un poco un recorrido a nivel local, ¿no?, de estas diferentes actividades. La verdad es que está teniendo una aceptación fantástica, está teniendo... sí es cierto que algunas actividades las hemos tenido que, ahora te voy a aclarar, algunas actividades las hemos tenido que quizás por las condiciones climatológicas las hemos tenido que un poco suspender para más adelante, para que cuando, bueno, no, quizás el calor no los permita, ¿no? Pero después la mayoría o el resto está teniendo una aceptación fantástica y estamos muy contentos, ¿no? Porque creemos que la gente está también respondiendo, ¿no?, ante estas iniciativas que en un principio éramos escépticos o no sabíamos exactamente si iba a funcionar o no, pero sí es cierto que la cultura y el turismo en nuestra localidad pues está teniendo pues una buena aceptación con los paisanos, ¿no? Incluso gente también que está viniendo y ha realizado gente de fuera también estas actividades. Por lo tanto, qué mejor comienzo, ¿no?, para empezar a hacer actividades de este tipo, programas de este tipo, ¿no?, que coja o que englobe varias actividades. Qué buen comienzo que este, ¿no? Estamos muy contentos por esta actividad. Conoce Ubrique, que era una de las actividades que iba sobre todo enfocada a rutas urbanas y periurbanas, ¿no? Entonces, en primer lugar, se hizo el 1 de julio, se hizo Calles Ubriqueñas, que tuvo una buena aceptación. Recorrieron las diferentes calles contando historias, los diferentes rincones de nuestra localidad. Principalmente los objetivos de estas actividades son objetivos en donde lo que queremos es promocionar nuestro casco histórico antiguo y sobre todo también nuestro entorno, ¿no? La segunda, que es a Fátima, es la que se tenía que haber realizado el 8 de julio, pero por las condiciones climatológicas se llamó a todos los participantes, se le dio las razones pertinentes y bueno, pues ese día era un día que de máximo calor, y dijimos que bueno, que se suspendía para más adelante, y la gente lo entendió perfectamente, y pues bueno, pues ya buscaremos una fecha para poder realizarla. Y precisamente el 22 de julio es la que tenemos Calzada Román y Rano, y bueno, de momento va para adelante. Invitar a todos a que participen, que creo que es una experiencia importante y una experiencia única, contada de una manera diferente, y igual que la ruta de tienen prevista el día 20 y 22 de julio la Calzada Romana y el Rano, pues irá acompañada no solamente de la ruta, sino de explicaciones, de cuentos y de iniciativas, que solamente caminar es para hacerlo de esa manera. Sí. Lo mismo, ¿no? El kayak creo que es una actividad única, y aparte de ser única, es también quizá una actividad en un lugar, quizá como el Pantano de los Hurones, en el atardecer, que puede ser también una experiencia extraordinaria. Y por último, por supuesto, nuestro yacimiento de Ucubí no podía faltar en esas historias romanas contadas, a la vez que van haciendo la visita guiada, y creo que son tres actividades que son únicas en nuestro lugar, y creo que no se puede repetir en ningún otro sitio. Por lo tanto, animo a la gente y animo a que participe y a que puedan disfrutar de este tipo de iniciativas. Por su parte, el ubriqueño y excompañero de esta casa, José Luis Pérez Rosa, autor del libro El deporte vivido en Ubrique 1991-2011, ha anunciado el reparto de los beneficios de la venta de los más de 500 ejemplares editados entre un total de 4 proyectos solidarios. Una vez sufragados los costes de la edición, ha podido donar 450 euros a la asociación Ubrique Dame Tu Mano, otros 450 euros a Vamos Juntos Ubrique, 100 euros a Daniel Gómez Oñate y la misma cantidad al programa de vacunación en África de Médicos Sin Fronteras. José Luis Pérez Rosa ha agradecido el apoyo, la gran acogida y la colaboración de los clubes y colectivos deportivos, de una gran cantidad de deportistas locales, así como de la Fundación López Mariscal, del Ayuntamiento de Ubrique y de esta emisora municipal. El autor ubriqueño ha querido destacar también el buen ambiente vivido durante la presentación del libro el pasado 18 de junio y las positivas reacciones de las personas que ya lo han leído. Cuando inicié este proyecto deportivo y solidario, la verdad que no me esperaba, ¿no?, esa reacción, ¿no?, por parte de los ubriqueños, aunque la verdad que soy una persona muy afortunada, porque en casi todos los proyectos que me meto, pues la verdad que tengo esa suerte, ¿no?, de que los ubriqueños me apoyan y me respaldan. Y en este, pues, cuando lo inicié, digo, si el libro, no haga más de 200, 300 es mucha cantidad, y al final Juan Carlos me tiré a la piscina con 500 ejemplares, ¿no? Y muy contento, porque al final, tanto lo que fue el acto de presentación, la gente salió muy contenta, se lo pasaron muy bien, que se le hizo corta, ¿no? Nos levantamos de reír, y tuvimos casi, pues, recibiendo muchos mensajes, muchos WhatsApp, muchas llamadas, y todo el mundo, Juan Carlos, a la semana siguiente me hablaba más de lo que fue el acto de presentación que del libro. Digo, la verdad tú, que al final me detiene que comer los 500 ejemplares, o debe dar el dinero, donártelo a las asociaciones de vecinos para las cruces de mayo, para las candelas, porque creo que no lo voy a vender. Y fue, bueno, fue una explosión. Prácticamente en 2 semanas se vendieron los 500 ejemplares. Se han hecho más de 500. Uh-huh. La idea era, Juan Carlos, tener una bolsa, ¿no?, de 30 o 35 libros para la gente ubriqueño, ¿no?, que están fuera de nuestra localidad y que aprovechan, pues, este periodo, ¿no?, de vacaciones, o en el mes de septiembre, para venir a Ubrique. Yo pensaba también quedarme, pues, con 10 o con 15 ejemplares, y al final, pues, no, lo he tenido que vender, y todo el mundo, y bueno, la verdad es que no me esperaba, ¿eh? Contento, porque siempre, tú sabes, ¿no?, sale a escena ahí, ¿no?, con este proyecto, y la gente está muy contenta, ¿eh? Yo, la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿eh? Sí, solamente está pendiente, bueno, está el dinero ahí, que estamos esperando que nos llamen para que nos digan cuándo podemos ir a hacer el ingreso a Vamos Juntos. Ubrique Dame Tu Mano, ellos, Juan Carlos, llevando años sin poder organizar su tradicional carrera solidaria, y bueno, ellos se nutren, ¿no?, prácticamente, ¿no?, aparte de las aportaciones de su socio, de la carrera solidaria, ¿no? Si ya ellos tienen en su cuenta ya 450 euros, Vamos Juntos, ¿no?, ellos también organizaban el mercadillo y el calendario solidario, estaba muy bien todo lo que es el tema de niños, de discapacidad y en jóvenes, otros 450 euros a Dani Gómez Oñate, pero eso ya tiene en su cuenta una aportación de 100 euros, y para Médicos Sin Fronteras, para un programa de vacuna, ¿no?, para niños en África, a ver si le podemos, con estos 100 euros, le podemos salvar la vida pues, a 100 o 130 niños, y también ya desde la semana pasada pues tienen sus 100 euros en su cuenta. Y ya en el plano deportivo, los ciclistas ubriqueños Alejandro Gómez y Paco Benítez volvieron a subir al podium de una prueba puntuable para el Careva Juvenil y el Ranking Andaluz Máster de Ciclismo de Carretera. Se trató de la 31ª Almuñécar Cota 1200, que se disputó el pasado sábado en esta localidad granadina sobre un circuito de 25 kilómetros que finalizaba en el Alto de la Cabra Montés tras una larga subida. En la categoría Master 60, Paco Benítez se llevó la victoria con un tiempo de 41 minutos 11 segundos, mientras que Alejandro Gómez consiguió la tercera posición del Podium Junior a 57 segundos del ganador, Isaac Márquez. Con estos resultados, Alejandro Gómez se coloca en la novena posición de la clasificación provisional del Careva Junior, mientras que Paco Benítez sube hasta la segunda plaza del Ranking Andaluz Master 60, empatado a puntos con el líder provisional, su compañero del Ciclos Castillo, Luis Aurelio Cebolla. Por otra parte, cabe destacar que Alejandro Gómez participará junto con su equipo, el Indeso Gol by Jerez, en la 29ª Vuelta Valladolid Junior, que se disputará del 23 al 25 de julio. La prueba constará de 3 etapas y comenzará este viernes con un recorrido de 115 kilómetros. El sábado afrontarán una contrarreloj de 9 kilómetros por la mañana y una prueba en línea de 65 kilómetros por la tarde. La última etapa se disputará el domingo sobre un circuito de 130 kilómetros. Por último, la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, ascendiendo la tasa de incidencia hasta los 361,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 60 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 22 corresponden a la última semana. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.